De quien es la presidenta de la Fundación Cuyunche, también es veterinaria, es Jennifer Ibarra, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. Si vienen unas charlas, ya vamos a hablar de ello, pero para comenzar también preguntarte, sobre todo por el trabajo que venís haciendo hace años y por lo que se viene haciendo desde la Fundación Cuyunche, ¿cuál es un poco la mirada sobre la política de ambiente que se está llevando a cabo en este gobierno actual? Mirá, bueno, no estamos muy de acuerdo con todas las cosas que han venido ocurriendo, que en realidad tampoco algunas a nivel nacional que nos preocupan y mucho vienen de gobiernos anteriores, ¿no? Y como que este tampoco ha podido desprenderse de compromisos como son a cosas, vamos a cosas grandes primero o más graves como es la represa en Santa Cruz o centrales nucleares que se quieren hacer, ¿no? Todos estos convenios con los que no se ha podido desprender. Venir arrastrando la política de fracking y petrolera de gobiernos anteriores. Y bueno, y acá a nivel provincial, por supuesto, que está todo muy relacionado, ¿no? Esta escalada que hay de fracking, de pretensiones de bajar la ley 7722, que es lo único que nos protege de justamente compuestos tóxicos que pueden afectar al agua que todos estamos tomando, ¿no? La megaminería, bueno, esta avanzada contra la 7722 y esto de los agrotóxicos, cosas que no ocurrían en Mendoza, como es que haber tenido que aguantar 2 años seguidos fumigaciones en aviones, que éramos una de las pocas provincias en las que esto no ocurría. Bueno, estas cosas nos tiran para atrás todo, ¿no? Pero sí, bueno, hay cosas. Bueno, el tema del trato al arbolado, que tampoco estamos de acuerdo con el trato que se le está dando, el maltrato, las erradicaciones, esto de las impermeabilizaciones de las cunetas que no prevén los espacios para el riego del arbolado. Querer limpiar o tapar, diciendo, bueno, vamos a plantar miles de árboles más. Y sí, los plantan, pero después no los cuidan y se secan. Y esto también lo vemos como una falta de respeto a un ser vivo que es el árbol, pero además a los impuestos de uno, ¿no? Porque esos arbolitos costó un montón hacerlos crecer, que tuvieran una altura linda de 2 metros, arbolitos de 3 años. Vos ves que los ponen y después pasás a los meses y están secos, ¿no? Uh-huh. Así que estas cosas, la verdad, que nos tiran todo para atrás. No ha habido, se prometió una resolución a la gestión de residuos sólidos urbanos, no hemos visto grandes avances. Se prometió parques eólicos y solares, creo que recién estarían por terminar uno solar en la zona este, pero bueno, tampoco hemos visto avances al respecto, ¿no? Sí hay una política importante que nos toca muy de cerca por el trabajo que hacemos, que es esto de el control a la cacería furtiva y tráfico de fauna. Uh-huh. Ahí sí, la verdad que no nos podemos quejar, se ha trabajado, pero súper bien. Ha habido un trabajo realmente importante como nunca hubo al respecto, ¿no? En coordinación con la gente de la Policía Rural, las delegaciones de la Dirección de Recursos de toda la provincia, las organizaciones como la nuestra, que también contamos con inspectores. Pero bueno, más o menos eso, ¿no? No vemos en los temas centrales y principales, no vemos un que importe, ¿no? Y no es que no haya soluciones o no tengamos propuestas, no les interesa ni escuchar las propuestas ni que saber que hay otras cosas, ¿no? Para el tema de la problemática energética o de la falta de trabajo, que hay otras opciones que tienen que ver con trabajar al lado del ambiente o de la conservación del ambiente y salir adelante, ¿no? Así que, bueno, tampoco es el gobierno más apropiado para llegar a estas políticas, pero bueno. Y en ese sentido, preguntarte también por el cierre del ex zoológico, ¿no? Mm. ¿Eso cómo lo visualizan? El ex zoológico también fue una decepción enorme. Nosotros trabajamos junto con otras organizaciones durante 3 años para crear el proyecto de ley de Ecoparque. Lo militamos un montón, o sea, nos llevó mucho tiempo, incluso de nuestras propias organizaciones y de nuestra persona, claro, tiempo personal, de, ¿no? De la vida. Y bueno, fue una batalla terrible, una guerra, una oposición espantosa por parte de la gente que trabaja en el zoológico, tanto de profesionales como de no profesionales. Hubo o sea, y no se quiso entender nunca cuál era la propuesta. O sea, no la quisieron entender, la tuvieron a mano, se hicieron audiencias en la legislatura, la explicamos 100.000 veces y no la quisieron entender. A eso se le sumó que otros legisladores tomaron el proyecto, lo manotearon así, lisa y llanamente, Lo destruyeron, lo presentaron como propio y fueron puntualmente Sorroche con el secretario de Ambiente, Mingorance. Y bueno, ese fue el proyecto que se aprobó, que no tiene nada que ver, le digo a la gente, no tiene nada que ver con la propuesta que nosotros hicimos, ¿no? Se nos prometió de boca del mismísimo gobernador, que firmó con nosotros un compromiso, un dinero importante, porque eso sin dinero no lo sacas adelante. O sea, porque hay que hacer una inversión importante de infraestructura y de otras cosas para que eso salga a flote, ¿no? Y no lo digo en el sentido zoológico, sino por el bienestar de los animales que hay ahí adentro. El gobernador fue recién a los 3 años a ver qué estaba pasando. Y bueno, fue una decepción enorme, ¿no? Fue una decepción enorme porque eso sigue adentro tal cual. Se han hecho muy pocos cambios, se han podido entregar muy pocos animales porque, te repito, hay de adentro una negación a todo, ¿no? A entregar animales, a mejorar, todo lo que sea un cambio es imposible, ¿no? Así que lamentablemente tengo que contarle a tus oyentes que ese lugar sigue estando igual. Voy a decir que la directora, porque estuvo con nosotros en el proyecto, no sea una persona sensible, pero es imposible si vos no tenés apoyo, empezando de tu superior, que es el secretario de Ambiente, y después, por supuesto, del gobernador, ¿no? Lo cual te prueba que no hubo nunca un interés real de mejorar las condiciones de vida de esos animales que están ahí sin culpa de nada, ¿no? Condenados a ese lugar de encierro, hacinados, básicamente con destrato, que no les importa mucho, ¿no? Así que la verdad que no tengo mucho para contarte. Y fue tan cruel todo lo que pasó y todas las campañas, aparte, que hubo en contra de las organizaciones, y se dijeron mentiras, se dijeron que nosotros éramos traficantes de fauna, o sea, cosas horribles, ¿no? Que simplemente nos hicimos un paso al costado. Así que tampoco tengo mucho para contarte de lo que está pasando adentro. Sabemos lo poco que sale en la prensa o que por ahí alguien te cuenta, pero bueno, así están las cosas. Jennifer, y señalabas esto, ¿no?, de lo que no se escucha. ¿Se da toda la información a la población? ¿Tenemos toda la información, pensando también desde el fracking a lo que sucede ahora con el ecoparque? Digo, ¿se brinda toda esta información desde el gobierno? ¿Está abierto a que sepamos todo o hay cuestiones que no se saben? No, por supuesto hay cuestiones que no se saben, ¿no? No se da todavía. Se da la información que ellos quieren. Lo que ellos quieren que la gente escuche, que lea. Justo estaba leyendo mientras esperaba para entrar la revista de ustedes, y justo, bueno, estaba leyendo unos párrafos respecto a eso, ¿no? Te dicen lo que ellos quieren que vos escuches. Entonces, por suerte, hay medios alternativos para difundir, y por ahí, bueno, también la gente tiene un poco más de interés en informarse, que eso es importante y está bueno, porque en la calle te reciben un folleto, se paran a escucharte, o sea, como que la gente se da cuenta que todo el tiempo hay una sola campana. Pero es difícil acceder a la información, a pesar de la ley de acceso a la información pública. La gente no tiene la gimnasia de ir, presentar una nota, pedir la información, tiene que buscarla en internet, que por suerte tiene mucha información como para informarse justamente de los dos lados, ¿no?, de las dos campanas, pero no te dan la información, ¿no? De hecho, no está. Y respecto al ecoparque, venimos escuchando la misma noticia, que cada 4 o 5 meses dicen la misma noticia, que están entregando animales, que ahora dice que va a reabrir en el 2020, fue la última que escuché, o sea que ni siquiera esta gestión va a concluir nada, ¿no? Lo mejor que hicieron para ellos fue cerrar eso para que se deje de hablar del tema. Pero bueno, mientras tanto ahí adentro no sabemos qué está pasando. Claro. Terrible, terrible. Y hablando de información que sí va a suceder, se vienen estas dos charlas que se van a estar llevando a cabo. ¿De qué se van a tratar? Bueno, mirá, dentro de la... Porque, bueno, por ahí capaz que me pasa, a pesar de que la Fundación está cumpliendo este año ya 26 años, hay gente que no sabe qué es la Fundación Cuyunche. Entonces, previo a eso, te cuento que somos una organización que trabajamos por la conservación del ambiente, la flora y la fauna, la preservación de los ecosistemas y su equilibrio. Uno de nuestros brazos más fuertes, o nuestros ejes, siempre ha sido el combate al tráfico de fauna y a la cacería furtiva. Y el otro, la rehabilitación de fauna, ¿no? Dentro de eso, ahora en el mes de los animales organizamos dos charlas, que es con la idea también de que conozcan el trabajo de la fundación, por ahí, bueno, recaudar algo de fondos con la venta de merchandising y esas cosas. Y hay dos charlas. Una este viernes, viernes 26, a las 20:30 horas, en la sede de Cuyunche, que es en la calle Colón 342 de Godoy Cruz. Estamos prestados ahí, es un local que nos prestan, pero bueno, ahí estamos. Colón 342, de Godoy Cruz, viernes 26, 20:30 horas, es una charla sobre la tragedia de los rinocerontes de Sudáfrica. tuve la oportunidad de estar el año pasado haciendo un curso, bueno, y nos interiorizamos mucho más de lo que uno sabía estando ahí en el lugar. Uh-huh. Y bueno, di mi palabra de que iba a llevarla a que la gente conozca lo que está pasando básicamente en Sudáfrica. Cumpliendo con esa promesa que hice, vamos a dar la charla y bueno, después seguiremos haciendo otras acciones, ¿no? Como no tengo nada que hacer, me metí con los rinocerontes de Sudáfrica. No podés estar ahí y ser así, ¿cómo es que se dice? Ajena, claro, a eso, ¿no? Después, claro, que estás totalmente ahí y has estado con esos bichos y lo has tocado y lo has olido y lo has visto y te has enterado de todo lo que pasa, no podés volverte y no hacer, claro, nada. Es una cuestión, una moral. Sí, sí. Y bueno, y el lunes a las 18 horas en el área fundacional, ahí en la... en el área fundacional, sí, de la ciudad de Capital, sí, vamos a estar hablando sobre tráfico. Tráfico de fauna, esa es la charla que vamos a dar en el marco del Día del Animal. Nos invitó la gente de la MUNI, de Capital. Dijimos, bueno, sí, hagamos algo. Y bueno, ya nos invitaron el año pasado, así que siempre uno encuentra gente piola en esos ámbitos. Y siempre también tenemos como política de funcionamiento de la institución, trabajar con quienes quieran trabajar, ¿no? Y nunca ha importado el partido político, uh-huh, que ha reinado en el momento. Cuando alguien quiere hacer algo con nosotros, nosotros trabajamos, ¿no? Por supuesto que no haríamos nada con Guiñazú, por ejemplo, pero sí, bueno, con gente que esté más, que sea más del palo. Así que, bueno, eso el lunes 29, Día del Animal, en el área fundacional, a las 18 horas, tráfico de fauna. Así que, bueno, por ahí podés hacer el periplo, el rally de las dos charlas y, claro, te quedás bien empapado del tema. Si no, bueno, cualquiera de las dos que vayas, va a estar bueno. Jennifer, ¿y considerás también, pensando en el Día del Animal, que hay mayor conciencia ambiental, mayor conciencia de la fauna, de la flora, o que hay algún despertar en ese sentido, o viene en decadencia? Sí, no, totalmente. Nosotros tenemos 26 años trabajando en el tema y hemos notado un cambio. Sí, es así, pero se dio vuelta la moneda, digamos, y una cosa que yo creo que no va a parar, va a seguir. Es más, de hecho, por ahí están hasta en las agendas de los políticos, ya te lo ponen, porque es una cosa en la cual la gente se fija, ¿no? Sí, ha habido un cambio. Yo creo que eso sí es debido al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, que son las que han venido siempre con un paso adelante al respecto, ¿no? Pero sí hay más conciencia, hay más empatía, hay más bondad. Por supuesto, todavía tenés un montón de gente que anda haciendo daño por ahí, pero en líneas generales te puedo decir que sí ha habido un cambio para bien. Uh-huh. Y bueno, mucho trabajo en las escuelas, en los niños chicos, que son los que... Por ahí todo el mundo dice, bueno, los jóvenes son los que vienen atrás, los que tienen la posta. No, la obligación es nuestra porque nosotros nos la echamos, como, claro, siempre digo, y no podemos dejarle a los chicos tamaña porquería. O sea, es ahora. No podemos esperar 15 años a que un chico tenga autonomía para... sí podemos ir bajándoles la información y preparándolos, pero yo siempre digo que no me gusta eso cuando dicen los niños, no, es ahora, y más como viene el tema de cambio climático, hay cosas que son ya, uh-huh, ahora. Pero sí, ha habido un yo lo veo, sí. Jennifer, y para la audiencia, entonces, quienes se quieran contactar con la fundación... Sí, mira, nosotros tenemos el canal más que más movimiento tiene, con el que más nos comunicamos realmente es con Facebook. Estamos, uh-huh, reactivando la página web, está ahí un grupo de cuyunches, como nos llamamos nosotros, uh-huh, entre nosotros, que a todo esto te cuento que significa gente de Cuyo, sería gente del país de las arenas o gente del desierto, eso nos consideramos. Hay un grupo de cuyunches reactivando la web, pero en principio el Facebook es el canal que más movemos. La gente se comunica a través del Facebook. Tenemos un WhatsApp. Ay, que bueno, si se meten en el Facebook, está ahí. No me lo he aprendido. Ah, a ver, ya me fijo. Bueno, ahí está. También tenemos un WhatsApp. Bueno, hay Instagram, hay Twitter. También todo vos pones Fundación Cuyunche y sale. Y después tenemos un teléfono fijo, que es el 430-0059. Que, bueno, mucha gente la diaria también llama ahí. Uh-huh. Pero con el WhatsApp nos dimos cuenta que estábamos trabajando bien. Y ahora, si me esperas un poquito, acá estamos. Nuestro WhatsApp es 261-34-71-077. 261-34-71-077. Ese es nuestro WhatsApp. Así que, bueno, ahí siempre hay una persona también respondiendo a los mensajes. y a ese mismo WhatsApp para pedir charlas, damos charlas en las escuelas, las maestras llaman ahí o escriben y piden las charlas, y bueno, hay dos chicas encargadas del área educativa que también dan las charlas, así que sí, somos muchos, por suerte. Buenísimo, por suerte. Un placer que hayas venido hasta acá, Jennifer, y se volveremos a escuchar o a encontrar. Sí, sí, por supuesto, acá estamos a disposición, no era tan lejos, no era tan difícil venir, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, a su disposición para lo que quieran, acá estaremos. Muchas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos. La escuchábamos a Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cuyunche. Nos vamos para la tanda, continuamos haciendo la diaria.